una tierna boca con un solo bien. Veo que me sonríe, es algo que siente. Cada 15 días lo tengo presente. Y el que me sonríe con su solo diente, porque es en la sangre mía. Cuando me mira el niño presiente, sin comprender que su vida cambió mi vida tan de repente. Su madre que no me mira, me da la espalda, pues no es valiente. Si es una cita exigida por el escrito de algunos jueces. Y así va pasando el tiempo y el niño nuestro ya tiene un diente. Para mi gran amigo Pulga de Oso, con todo cariño, de parte de Mambolé. Una tierna boca con un solo diente. Veo que me sonríe y es algo que siente. Cada 15 días lo tengo presente. Y el que me sonríe con su solo diente, porque es de la sangre mía. Cuando me mira el niño presiente, sin comprender que su vida cambió mi vida tan de repente. Su madre que no me mira, me da la espalda, pues no es valiente. Si es una cita exigida por el escrito de algunos jueces. Y así va pasando el tiempo y el niño nuestro ya tiene un diente. Dueña de